no desdibujemos, no resignifiquemos y cambiemos estos estereotipos. A pesar de que las chicas decidan estudiar ingeniería, su trabajo va a ser menos valorado o no van a ser respetadas en lo que hacen, ¿no? ¿Qué pasa si soy la ingeniera a cargo de un montón de hombres, ¿no? La ONU afirma que la ciencia y la tecnología tienen el poder de alterar y cambiar las trayectorias, ya que influyen cada vez más en los aspectos cotidianos de la vida, como es el sector económico. Tanto la organización internacional como las especialistas concuerdan en que las mujeres aportan otra visión a la ciencia. Si se incrementa el porcentaje de mujeres que estudiarán ingenierías y ciencias naturales, se verá reflejado en el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, en la energía y en el medio ambiente, pero sobre todo en el desarrollo social y personal de cada una de ellas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Ya estamos de regreso después de escuchar este reportaje sobre la división sexuada que nos comparte la Universidad Autónoma del Estado de México. Y yo quiero dar la bienvenida a Yolanda Olivares. Ella es la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Y como les decía al inicio del programa, el tema que vamos a tratar hoy es el refugio para mujeres víctimas de la violencia. Este tipo de espacios se utilizan cuando las mujeres dentro del ámbito doméstico principalmente enfrentan una situación de violencia tal que necesitan no solo salirse de ese espacio, sino buscar un sitio seguro donde se le dé a ella y a sus hijos e hijas pues la atención de salud psicológica y pues sobre todo la protección para evitar que los agresores vuelvan y las dañen de alguna otra manera. Ella justamente ha estado a lo largo de este periodo que lleva al frente del Instituto Veracruzano de las Mujeres al pendiente de la construcción de este albergue que para Veracruz era uno de los pendientes desde hace aproximadamente 5 años y que incluso desde que se aprobó la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia hace ya casi 15, que pues tenía que construirse al menos 3. Hace aproximadamente 5 años se empezaron a destinar recursos para construir el primero y estamos a punto ya de tenerlo. Pero ¿quién mejor para platicarnos acerca de este refugio que Yolanda? ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, Brisa. Muchas gracias por invitarme. Gracias al auditorio que nos escucha. La verdad que estoy muy complacida. La verdad no es una cuestión de complacerse de un refugio, pero como lo decías, digo, yo tuve la oportunidad de ser asesora en el Congreso del Estado, en la Comisión de Igualdad, y me consta que desde el 2013 se etiquetaban 20 millones y 20 millones, y ustedes como sociedad civil caminaban con las presidentas de Igualdad, con la directora del instituto, y pues no había nada, ¿no? Y decían, está en desarrollo social, está en CEDEMA, está en comunicaciones, que hoy es obras públicas, claro. Y no aparecía. Entonces, en 2016, en diciembre de 2016, que llegó el gobernador Miguel Ángel Yunes, dio en CIOP este proyecto ejecutivo que estaba como olvidado, ¿no? Uh-huh. Y se reactivó la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, caminó con Hacienda Federal y logró que se aprobara el proyecto ejecutivo. El año pasado trabajaron sobre el diseño y este año se presentó, desde que llegué en enero, se presentó el subsecretario de Obras Públicas para decirnos, refugio pues es del instituto, se está construyendo, es esto. Nos fuimos a la Red Nacional de Refugios para perfeccionar detalles que hicieran falta y que tuviera las especificaciones necesarias para un lugar como estos, que es para pues la seguridad y salvaguarda de las mujeres. Este refugio se construyó con un promedio de 25 millones de pesos que dio la Federación y 5 millones que dio el gobierno del Estado. Depende del Instituto de Acción de las Mujeres, forma parte de la estructura y es importante para mí señalar, porque insistí mucho que tuviera un presupuesto de 3 meses mínimo estatal. El requisito principal de un refugio estatal para lograr recursos federales tiene que ser la operación de 3 meses. Claro. Insistí mucho en CEPIPLAN y lo agradezco públicamente a la Secretaría y al Gobierno del Estado y el Secretario de Gobierno insistieron y en septiembre nos autorizaron 4,189,000 pesos uh-huh. para operarlo a octubre y diciembre. Uh-huh. Está formalmente funcionando desde octubre. Digo, algunos detalles faltaban, que están trabajando todavía en el cubo del elevador, uh-huh. pero ya de manera secreta, porque era lo único que faltaba. Estuvieron organizaciones de la sociedad civil, integrantes del sistema para prevenir y atender la violencia. Las organizaciones que solicitaron la alerta ya estuvieron viéndolo también. Indesol ya dio su vuelta. Nos dieron 177 mil pesos para unas camas, unas mesas, unas sillas, la estufa y el refrigerador. Uh-huh. Y bueno, como decías, es un mandato de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y por la misma ley, así lo señala, porque es un lugar de alta seguridad, uh-huh. no se puede revelar su ubicación. Claro, ni la fachada, no. ni imágenes que así. Puedan permitir que se identifique el espacio, ¿no? Así es. Tiene 16 módulos familiares, uh-huh. implican que son recámaras para la mujer y sus hijas e hijos, hasta uh-huh. 3 o 4 hijos. Tiene cocinera, tiene servicios, lo más importante, uh-huh. servicio de atención psicológica, jurídica, uh-huh. médica, uh-huh. de trabajo social. Se trabajará o trabaja ya, ¿no? Las 24 horas del día, los uh-huh. 365 días del año. Y es muy importante dar a conocer cómo pueden ingresar las mujeres. Exacto, ¿no? Porque dice, pues sí, no todas las mujeres son candidatas. Claro. El refugio es la instancia, la última instancia de apoyo, uh-huh. de resguardo para las mujeres. Tienen que pasar el filtro, bueno, la palabra no es la adecuada, pero tienen que acudir al Instituto Veracruzano uh-huh. de las Mujeres. Es importante señalar que el Instituto Veracruzano no solamente tiene oficinas centrales, Brisa. Así es. Tiene la oficina central, que es Jalapa, en uh-huh. Ruiz Cortines 1618, pero tenemos 3 oficinas en el estado. Uh-huh. Una en Chontla, en uh-huh. la zona de Otontepec, en el municipio de... Hay una oficina especial ahí, digo, hay una sola persona, claro. una abogada, pero hay quien atienda. Tenemos otra en el puerto de Veracruz y en el sur tenemos una oficina en Tezistepec. Uh-huh. Necesitamos el mismo modelo de atención que es el aprobado por Inmujeres, y es importante señalar que ese modelo, tanto los protocolos de atención y los manuales sí. de operación, están siendo supervisados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Ajá. La especialista Juanita Soto ya tiene 20 años de experiencia en el manejo de refugios y es quien ha venido trabajando con las compañeras que ya contratamos. Además van acompañadas octubre. De la Red Nacional de Refugios. Así ¿no? es. Nosotros estuvimos en febrero en la Red Nacional de Refugios uh-huh. y estaremos insistiendo porque el interés del instituto es que se certifique este refugio, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá del prestigio, pues es importante un refugio certificado, implica que tiene todas las condiciones necesarias uh-huh. para que la estancia de las mujeres no solo sea agradable, porque no se trata de un hotel, ¿no? Claro. Se trata de que la atención que se brinde sea una atención especializada. Uh-huh. Entendemos pues que a las mujeres no se les puede revictimizar, ¿no? Uh-huh. Y se tiene que atender y se tiene que estar observando y se tiene que estar atendiendo a las hijas y a los hijos. Claro. Ellos van a tener escuela, digo, ahorita no hemos tenido oportunidad porque son niños chiquitos los que uh-huh. hemos tenido escuela, va a haber psicopedagoga uh-huh. Y atención psicológica para las niñas y los niños. Recordemos que la violencia pues afecta también a la claro. familia. Y comento, tenemos hasta ahorita contratamos 21 personas uh-huh. ya y tenemos una médica ya, tenemos una enfermera, tenemos 2 psicólogas, ya tenemos contratadas 2 abogadas, 2 trabajadoras sociales, tenemos un enlace administrativo porque uh-huh. manejarán recursos, claro. informática, tenemos cámaras, en la entrada principal es una entrada para un carro, un auto individual que uh-huh. llevará a la víctima. Uh-huh. Hay una persona contratada que será mujer, ahí de guardia a las 24 uh-huh. horas, y entrando la mujer se cierra uh-huh. la puerta y entrará directamente a la atención que requiera. Digo, si por ejemplo viene lesionada físicamente uh-huh. pues estará la médica y la enfermera uh-huh. y de ahí a todas las atenciones que se requieran. Nosotros estamos ya trabajando ya lo haremos con el próximo gobierno, con ICADVER, para que podamos tener capacitación para el trabajo para las mujeres, porque no solamente es que asuman su autonomía y se asuman como personas y abandonen desde ellas regresar a la violencia, sino que tengan autonomía económica, ¿no? Apoyarles para que al salir puedan tener un trabajo o una manera de digna de sostenerse. Y ya platicamos con Indesol y vamos a trabajar para el próximo año. Ya tenemos recursos de PAIMEF. Yo espero que este recurso y este programa de verdad continúe porque nos ayuda muchísimo. Ya te platicaré que en todo el estado con Indesol cubrimos 107 municipios para atender a las mujeres víctimas de violencia de manera itinerante. Y nos dijo Indesol, maestra, lo importante es no solamente el refugio, sino cuando salen generar una casa, ya sea rentada, una casa de medio camino, le llaman ellas, para que al salir no salgan directamente a buscar, a ver qué hacen, ¿no? Entonces, se les vaya encaminando y si incluso en esa casa luego se juntan algunas y se buscan un proyecto productivo que el mismo refugio les va generando con el personal del instituto para que ellas puedan poner algún negocio, ¿no? Y empiecen los niños a ir a la escuela. Es como una casa para encaminar a las mujeres a reinsertarse, pues, a una vida libre de violencia, ¿no? Así es. ¿Quiénes pueden acceder a este refugio? Porque decías, hay ciertas características que deben de reunir las personas que necesitan la atención en estos espacios. Sí, las mujeres víctimas de violencia extrema, así lo señala el protocolo y el modelo. No, que tienen que pasar, le digo, a entrevista, atención, en los módulos de atención que ya señalaba. Ahí hay personal especializado y les hacen una entrevista y principalmente buscan redes de apoyo. Si una mujer tiene oportunidad de que una hermana, de que la mamá, de que alguna amiga pueda ayudarlas, es mejor quedarse ahí. Y también ver, por ejemplo, había hace unos días llegó una señora que dice, es que el agresor es del crimen organizado y tiene identificada a mi familia. Entonces, ahí es una persona que es candidata, ¿no? Si tiene redes de apoyo, se les busca redes de apoyo. Y no solamente que nos lo mencione, que diga, tengo mi hermana. Personal del instituto acude con la hermana, acude con la familia y determina si realmente hay un real apoyo, ¿no? Porque luego dice, yo no quiero tener problemas, dice una hermana, porque viene el agresor y viene a, también a perjudicar a mi familia. Entonces, para nosotros es muy importante, o sea, si no tiene redes de apoyo y también si el peligro es inminente, las mujeres, el mismo módulo de atención remite ya con una remisión especializada al refugio, ¿no? Ahí ya tenemos una coordinadora, la coordinadora, no voy a decir el nombre, pero es una persona experta, ella estaba en PAIMEF, ella era la responsable de las personas litigantes, porque PAIMEF tiene 10 abogadas, 8 abogadas y 2 abogados pagados por Indesol, que nosotros lo trabajamos, y estas mujeres y estas personas tiene una coordinadora y esta, la que era nuestra coordinadora, es experta en litigar y es experta en el tratamiento, en el trato especializado y es la que es responsable. Y también es importante señalar, porque alguna vez me cuestionaban, ¿cuál es, cómo metió esa gente? O sea, la gente que está en el refugio es la gente que estaba en el módulo de atención. O sea, todas esas personas saben atender de manera especializada a las mujeres, además de la capacitación especializada que ya trajo Indesol y vino la directora del refugio de Juchitán, Oaxaca, a dar las buenas prácticas ya cómo se opera en el refugio. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una mujer con sus hijos e hijas dentro del refugio? Puede permanecer hasta 3 meses. No es obligatorio que esté a los 3 meses, ¿no? Pero sí puede estar hasta 3 meses. En caso extremo, el mismo modelo lo señala, podría estar más tiempo, ¿no? Pero presuponemos que la misma atención estará generando, porque les digo, no solamente está guardada, hay que ir viendo su desarrollo, su autonomía económica, ¿no? Su autonomía emocional, la adaptación de las niñas, de los niños, y cómo, porque se les va conduciendo

por esa parte. Y por la otra, el tema de no abandonar sus escuelas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en principio, ya tenemos una psicopedagoga a partir de diciembre, pero la intención es hacer el convenio con Secretaría de Educación Pública, claro, para que las niñas y los niños puedan tener continuar sus estudios sin ningún problema. Uh-huh. Incluso la Red Nacional nos dijo que baños de niñas y niños, uh-huh, con los de sus mamás tendrían que ser con puertas abiertas, porque las mamás tienen que estar pendientes de las niñas y de los niños. Uh-huh. Que las regaderas, por ejemplo, no tuvieran el tubo de la regadera. Claro. Que eso corre riesgo. Claro. La mujer en depresión, ¿no? Claro, claro. Puede, puede suicidarse, ¿no? Uh-huh. Estuve en la Secretaría de Salud la semana pasada, uh-huh, porque me interesa algunos detalles que veo y que me preocupan de algunos cristales que, uh-huh, que hay, uh-huh, y me dijo que nomás con que tenga yo el dictamen de Protección Civil, uh-huh, y que poner unas películas, esas que al estallar el cristal no, claro, se rompen, uh-huh, y quedaron ellos de venir también a darse una vuelta, porque quien le te comentaba que pedimos que 3 meses nos dieran de recursos, sí, estatal, porque de esa manera tienen el refugio, uh-huh, posibilidad real de acceder a recursos federales el próximo año. Claro. Entonces, en enero sale la convocatoria. Uh-huh. La convocatoria no tiene reglas de operación, pero tiene bases. Uh-huh. Y una de las cuestiones es que Secretaría de Salud Federal, se llama el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, uh-huh, quien da los recursos, pero se trata de un consejo donde está Indesol. Claro. En Indesol está la compañera que ha venido a vernos, uh-huh, y está InMujeres. Ajá. Entonces, tanto InMujeres como Indesol ya conocen de nuestro refugio. Fui la semana pasada y dice, pues ya me han hablado mucho del refugio de Veracruz. Y ellos vendrán a ver no solamente el tema arquitectónico, ajá, entrevistarán a las usuarias, claro, vigilarán la atención que se les da a las víctimas, uh-huh, entrevistarán a las profesionistas, uh-huh, si tienen el nivel, si tienen la capacitación, todo eso tienen es como una certificación, claro, porque si pasa el examen el refugio, uh-huh, de 3 meses de recurso estatal, uh-huh, si el personal especializado, sí es especializado el personal porque, ajá, lo van a entrevistar, y el tratamiento y el trato que se les da a las usuarias, uh-huh, estarán en condiciones ya de recibir estos recursos. O sea, tiene todo un proceso que me parece importante, porque digo, si lo que estamos huyendo es de la violencia, tenemos que garantizar una vida digna, uh-huh, un trato especializado y, por supuesto, la seguridad de las mujeres que están ahí adentro. Yolanda, hace unos cuantos programas estaba Betty Mora, que es, entre otras muchas cosas, activista de los derechos de los animales, y decía que una de las cuestiones que no se tomaba en cuenta en muchos de los refugios era que muchas veces las mujeres tenían también pues vínculos importantes con sus mascotas, sus perros, sus gatos, y que bueno, pues era una de las cosas que hacía falta contemplar dentro de los protocolos pues para los albergues, ¿no? Entiendo que muchas veces ese es un punto complejo, pero ¿qué hay sobre este tema? Fíjate que bueno que lo dices, no lo hemos contemplado, y uh-huh, digo, tampoco la red de refugios nos ha platicado eso, pero tienes razón, digo, y hoy en día, por ejemplo, muchas mujeres solteras que son violentadas, uh-huh, claro, ¿no?, por sus compañeros, por sus novios, incluso que no tienen hijos, o mujeres casadas que no decidieron tener hijos, pero que son violentadas. Claro. Tienes razón, el tema de la mascota y de tener un vínculo afectivo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Digo, es un tema que nos ha tocado y considero que es importante valorarlo, uh-huh, ¿no? Para valorarlo, que ellas puedan convivir y entrar con sus mascotas. Claro, sí, sí, porque yo entiendo que en espacios cerrados sí, puede ser algo difícil, y pues en una situación en la que vienen saliendo de un entorno de violencia, uh-huh, habrá algunas personas que pues tendrán como una sensibilidad mayor a dejar a sus animales. Claro. Y otras que tendrán una sensibilidad mayor a no querer estar cerca de animales. Así y entiendo es. Que pueda ser una cuestión compleja, ¿no? Un conflicto que puede ser, porque pues tenemos nosotros que trabajar sobre un modelo estándar. Ese es el problema en todos los lugares, Lisa, que siempre nos vamos con un modelo estándar cuando la diversidad es de mujeres, ¿no? Claro. No vamos a esperar solamente mujeres con hijas e hijos, mujeres. Así es. Mujeres solas, digo, tú y yo sabemos cuántas mujeres solas han sido violentadas de manera brutal, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, creo que es un punto que tenemos que llevarnos de tarea. Claro, incluso también hay muchas mujeres que no tienen hijos o hijas, no tienen mascotas, pero tienen a su cuidado a sus hermanos, a sus padres. ¿Qué pasa con esos casos? Sí, fíjate que también? en eso nosotros sí hemos considerado que pudieran llegar a lo mejor con dos personas adultas, ¿no? Digo, luego las mujeres están generalmente la tarea de cuidados. Así es. La tiene la mujer, ¿no? Aunque no esté casada. Sí. Ella le dice, bueno, tú, y más si estás soltera, ¿qué le dicen los hermanos? Pues te toca cuidar a mi mamá. Hazte cargo, ¿no? Hazte cargo de mi papá o de una persona con discapacidad. Claro. Entonces, eso no implica que porque esté soltera y a cargo de una persona mayor o uno de su familia, no sea víctima de violencia, ¿no? Claro. Pero sí, eso sí lo contemplamos. Incluso digo, ya ahí están las camas y están contempladas dos camas individuales aparte para quien acompañe y que la mujer diga, necesito llevarme a mi papá o necesito llevarme a mi hermano. A mi hermana, ¿no? En ese sentido sí lo tenemos contemplado. Yolanda, pues este es el primer refugio institucional del gobierno del estado. Hay algunos municipales también que se han empezado a implementar. Hay uno que ya tiene mucho tiempo en Coatzacoalcos. Así es de la sociedad civil. Exactamente. Y hay otro en la zona centro también de la sociedad civil. ¿Cuántos refugios están funcionando de la sociedad civil en el estado? No tengo el número completo, pero aprovecho precisamente hoy para agradecer a dos albergues, dos refugios que ha apoyado al instituto mientras no tuvimos él. Claro. Y que a través de Indesol también nosotros le damos recursos, ¿no? Nosotros tenemos autorizado, tenemos el centro de atención en Jalapa, el centro de atención fija en Cihuatlatoli, en Orizaba, y el centro de atención fija en la Casa de la Mujer Indígena en Papantla. Entonces, estos tres módulos tienen atención fija especializada para mujeres en situación de violencia y la CAMI, y de ahí se desprende una unidad itinerante que trabaja toda la zona Totonaca o a través de PAIMED. Entonces, digo, aprovecho para agradecer a Cihuatlatoli y a la CAMI porque mientras no tuvimos refugio nos estuvieron apoyando para tener ahí mujeres de manera temporal. Digo, no podían estar mucho tiempo, pero mientras su situación se arreglaba, porque también ahí el mismo módulo de atención daba seguimiento y una abogada les llevaba sus casos hasta el final para que ellas pudieran irse con su familia. Entonces, otra cuestión importante es que, como señalabas al principio, pues mínimo tres debía haber a nivel, si hablamos del estado, pues regional, sería lo ideal. O sea, imagínate en la Sierra de Tontepec, toda la parte huasteca. Claro. ¿No? O la parte sur, lo que es para atender Uxpanapa y todo eso. Digo, es el primero, se batalló mucho y se logró. Y yo sí quiero señalar que, digo, es de los más grandes, el de Querétaro y el de Veracruz. Son los refugios estatales más grandes del país, con 16 módulos familiares, y la mayoría, Indesol lo dice, la mayoría son atendidos por organizaciones de la sociedad civil. Claro. Entonces vino hace unos días con Indesol la directora del refugio de Juchitán a dar buenas prácticas y nos decía pues que está sorprendida primero de la magnitud del edificio y de todo el personal que se involucra. Digo, la sociedad civil pues trabaja con otro tipo de recursos y dice pues la verdad el presupuesto que tienen está bien y el plan de todas las personas que tienen pues también digo, de valorarse que se ha dimensionado bien el tema ¿no? Entonces, yo sí insisto con las compañeras de la CAMI y con Cihuatlatoli, agradezco toda la atención que hayan dado y por supuesto también ellos se manejan como albergues temporales. Así es. Y estas asociaciones saben que también en el instituto hay un refugio estatal, uh-huh, al cual pueden acudir si hay necesidad de que una mujer se resguarde, no sé, más de una semana o más, claro, de unos días, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a una cápsula y regresamos con el tema de los refugios. Púrpura, transformando imaginarios. Durante los últimos 4 años, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha conocido de 110 mujeres sujetas a procesos penales que sobrevivieron a diversas formas de tortura sexual por parte de Fuerzas Armadas, policías estatales, municipales y federales. En su reciente informe, Mujeres con la Frente en Alto, presentado ayer, el centro aseguró que la recurrencia de la tortura sexual en mujeres detenidas es hasta 4 veces mayor que en hombres, y que la violencia sexual es una práctica perpetrada con excesiva frecuencia contra ellas. En este informe, el centro documentó solo 29 de los 110 casos que ha conocido, en los que encontró un patrón claro de actos cometidos a manos de las fuerzas de seguridad. Las detenciones fueron ilegales, no se les informó a las mujeres los motivos. La tortura sexual ocurrió en las instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, aunado a que permanecieron retenidas injustificadamente entre 12 horas a 3 días. En la investigación también hallaron que al presentarlas en el Ministerio Público, en la totalidad de casos se omitió investigar las lesiones que presentaron. En 27 casos, las y los jueces recibieron el alegato de tortura en la declaración preparatoria y solo 2 no se hicieron por miedo de las víctimas o por consejo de su defensa. Sin embargo, ninguno de los jueces demandó que se investigara. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Estamos de regreso hablando del tema de los refugios y bueno, pues viene un año, viene el inicio de un año, viene esta parte de solicitar recursos. ¿Qué tantos recursos se necesita solicitar para poder mantener funcionando este refugio con todas las características, con todo el personal, con toda la atención que necesitan las mujeres que pueden ser albergadas ahí? Nosotros ya solicitamos 17 millones, uh-huh, para... Puede parecer incluso más. Recuerdo el año pasado. Claro. El año pasado se le dio al instituto, uh-huh, oficinas centrales, ahora sí, ya tengo claro, oficinas centrales, 17,400,000 pesos. Sí, que fue además una reducción en comparación con el anterior y con el anterior. Y también este año se le dieron 14,100,000, uh-huh, 3,300,000 pesos menos. Uh-huh. Y nosotros solicitamos en agosto y sí nos dieron 790,000. Alcanzamos extra, un poquito, uh-huh, 14 millones más o menos. Uh-huh. Entonces, y nosotros presentamos para el refugio, uh-huh, un presupuesto de 17 millones. Para este año que viene. Para el próximo año. Independientemente del presupuesto, como dices, de oficinas centrales, ¿no? Estamos hablando que... parte del refugio. Y porque prácticamente es hasta más que el instituto. Claro. Porque trabaja las 24 horas. Por supuesto. 365 de la... Entonces, en servicios es mucho más. Claro, tiene que ocuparse además de insumos como alimentos, así, productos de limpieza, o sea, insumos médicos, todo, tenemos, ¿no?, el mismo número. Estamos trabajando en el instituto, tenemos 45 gentes, uh-huh, en oficina central, más 3 compañeras que están en las 3 sedes. Uh-huh. 48 son de estructura. Claro. Lo demás, PAIMEF y Transversalidad, que se contratan con recurso federal y, claro, que en diciembre terminan ya su trabajo. Uh-huh. Pero en el caso del refugio es personal de estructura. Uh-huh. Y ahí estamos manejando 46 gentes. Hay 21 ya contratadas y estamos pidiendo 26 para el próximo año. Claro. En la noche tiene que estar mínimo 2 enfermeras y una médica. Claro. Para la atención. Digo, mientras... A las 7 de la mañana llega la especialista para poder hacer el otro tipo de atención, claro, y poder ver el tema de fiscalías o juzgados para, uh-huh, todo el conflicto que ellas traen, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaré haciéndolo conducente, digo, para gestionar esos recursos. Ya debe estar el presupuesto en el Congreso. ¿Sí? Digo, yo he platicado con las consejeras consultivas y sociales del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que es importante que el público sepa, ¿no? Que el instituto tiene Contraloría Social y que la directora viene resultado de un proceso de elección de consejeras. Claro. Entonces, ellas están pendientes, ellas están contempladas en la ley, o sea, sus funciones son organismos auxiliares e invitaré a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones que solicitaron las alertas, para poder platicar con la Comisión para la Igualdad de Género, con la Comisión de Hacienda del Estado, con la Comisión de Derechos Humanos de Legislativa, para incluso con la Comisión de Asuntos Indígenas. Claro. Porque quiero recordar que el Instituto tiene tres órganos, el órgano de gobierno, que es la Junta de Gobierno, el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que mandata la Ley para la Igualdad, y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contemplado en la Ley de Acceso. Y en estos organismos están instituciones y organismos de la sociedad civil representados. Hay académicas y hay mujeres de la sociedad civil en esos organismos. Y recordemos también que el instituto nace por el impulso, ¿no? El impulso de la sociedad civil. Así es. Y que tenga una ley propia al mismo instituto es un logro de la sociedad civil. Es producto de la sociedad civil. Y también quiero decir que es importante porque Indesol me lo recalcó en enero, no lo sabía yo, cuando fuimos a presentar. Maestra, solamente le quiero decir que la felicito. ¿Por qué? Veracruz es el único estado donde las consejeras son cuerpo electoral para elegir a la directora. Sí, incluido la presidenta de Mujeres, la propone el presidente a la Junta de Gobierno. Así es. Entonces, Veracruz es donde las consejeras hacen convocatoria, donde examinan a las participantes y entregan la terna al gobernador. Entonces, es importante para mí legitimar el presupuesto, ¿no? Por supuesto que estaré diciéndoles. La intención es reunirme con la sociedad civil, con las consejeras, para explicar en qué consiste todo esto que se ha solicitado, claro, para poder cabildear y sentarnos, ¿no?, con el Congreso del Estado, que es el que tendrá que aprobar el presupuesto. Perfecto, pues gracias, Yolanda. Y bueno, además de Yolanda, a quien agradezco que haya estado aquí con nosotras, tenemos también una invitada más. Ella es Dea Juris, que justamente pues se dedica a la música. Ustedes saben que en Púrpura somos aliadas, muy aliadas de la música. Hemos tenido incluso aquí a Hatsiri, que está del otro lado en la cabina, que nos manda saludos, pero no quiso entrar, a pesar de que se lo pedimos. Y entonces ella viene acompañando a Dea Juris, que justamente nos va a platicar de una presentación que va a tener este viernes. Sí, gracias por invitarme. Y hoy el viernes. ¿Mañana? Este viernes, mañana. Voy a presentar mi música en la Teatro Bar La Culpa. Ok. Y es mi segunda vez en Jalapa, pero la primera vez presentar mi música. Y estoy muy emocionada. Y el viernes va a ser algunas composiciones de mí y algunos jazz standards, una canción en finlandés. Ok. Y espero que les veo allá. Ok, platícanos un poco, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Va a ser jazz? Sí, ¿qué va a ser jazz, va a ser jazz, así swing jazz, pero también un poquito algunas composiciones más modernas, composiciones mías. Y voy a tocar con músicos de aquí, de Jalapa. Y es así una noche de divertirse. Okay. Y pues claro, quiero que oyen algo de mi idioma finlandés. Okay. Y ¿Cómo te sale este interés por presentarte en Jalapa? Yo estaba en mi maestría en Nueva York y le conocí a Hatsiri Gallegos. Y estamos así amigas muy buenas. Y yo venía a visitarle en marzo. Y enamoré con Jalapa, yo enamoré con Jalapa, y luego pensamos con Hatsiri, tal vez vengo a visitarla otra vez, pero queríamos hacer algo más, tal vez con la música, y ella me ayudó así organizar todo que quiero hacer aquí. Hablé un poquito con sus estudiantes de canto en el Jazz UV, y fue hermoso y muy interesante para mí. Y es muy emocionante porque para mí fue un sueño grande venir a México. Y para presentar mi música aquí es más grande. Siempre he tenido mucha curiosidad. Jalapa llama mucho la atención por el jazz. Habiendo centros tan importantes para el jazz como es Nueva York, ¿por qué Jalapa tiene ese brillo adicional que hace que volteen a ver a Jalapa, a buscar los espacios aquí? Pues yo creo que es simplemente que la gente quiere saber más de la música y aprender. Cuando estaba en el Jazz UV, vi mucho hambre de aprender de música y también aprender del jazz, pero también hacer música mexicana, porque obvio quieren saber sus raíces. Y, claro. Sí. Perfecto, pues entonces mañana, ¿a partir de qué hora vamos a poder escucharte? A las 9 en La Culpa. Y estábamos allá comiendo con Hatsiri hace algunos días, y no puedo creer que la arte y es un lugar lindísimo. Claro que sí. Sí, entonces espero que les veo allá. Perfecto, pues ya está hecha entonces la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues ahí nos estaremos viendo mañana a las 9 en La Culpa. Vamos a estar escuchando un poco de jazz, de swing jazz. Sí. Y además, algunas piezas justamente que tú nos traes a presentar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues nos quedan 3 minutos para cerrar. Me dice Brenda, que está al pendiente de que no nos vayamos a pasar. Y bueno, pues Yolanda, ya para terminar con el tema de los refugios, ¿a dónde pueden acudir las mujeres que tengan la necesidad de buscar un espacio como este? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando en todo el territorio veracruzano, todos los ayuntamientos tienen un Instituto Municipal de las Mujeres. Hay 205 constituidos, faltarían 7 nada más, pero hay instancias. De ahí donde no hay instituto, podrían ir con el DIF. Claro. Todos los alcaldes y alcaldesas saben ya del funcionamiento del refugio. Okay. Entonces, es la primera instancia y pueden ir y... Se les ha dicho, tenemos 3 módulos, tenemos pues un mes todavía que tendrían que ir a Chontla, a Veracruz o a Tezistepec. Ya el próximo año, yo entiendo que pudiéramos tener más centros de atención donde puedan dirigirse, y el instituto pues ahí está, de 9 a 7 tenemos atención especializada y donde puede ir una mujer víctima de violencia extrema. ¿Hay algún número telefónico al que pudieran comunicarse si se necesita? 817-1009, que es el instituto, y está el 075, al que pueden también acudir y para decir, hay una mujer en situación de violencia. Y además, los institutos tienen toda la comunicación con nosotros. Nuestro trabajo no es de imposición porque dependen de los ayuntamientos, pero estamos en constante coordinación y saben que pueden acudir con nosotros directamente desde los institutos para decirnos de estos casos y quienes sí puedan ingresar al refugio. Perfecto, pues Yolanda, muchas gracias, por venir a platicarnos de los refugios. Gracias a ti, Brisa, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias y pues Dea, muchísimas gracias por estar con nosotros muchas y por la invitación. A usted. Bien, pues yo agradezco Soledad que está en los controles. Muchas gracias, como siempre. Siempre le digo gracias al final. Debería de hacerlo al principio, pero me encanta el trabajo que hace. Gracias, Brenda, que se esfuerza toda la semana porque Púrpura salga perfecto. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.